El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer hincapié sobre un tema muy importante, acaecido un 26 de junio de 1987, en el que la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas decreta el Día Internacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, cuyo principal objetivo era que los Estados miembros de las Naciones Unidas crearan una sociedad internacional en la que no se usen indebidamente las drogas. Bueno, mi nombre es Nilo, les doy la bienvenida y conmigo se encuentra Daniel Castellanos en controles. Y con esto empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Estás en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, y como les comentaba al principio del programa, estamos enfocándonos en el tema del Día Internacional contra el Uso Ilícito de las Drogas. Y en nuestro segmento de Rastreando Huellas, vamos a rastrearle un poco la huella a la historia, sí, del uso de drogas. Esto más o menos nos remonta al pasado, en que la ingestión de estas sustancias se vinculaba a prácticas o ceremonias religiosas o espirituales. Esto ocurría en los casos de la marihuana, cultivada tanto en Asia como en la India. Asimismo, la conocida hoja de coca, consumida por parte de la nobleza inca, o los alucinógenos utilizados en épocas precolombinas como prácticas folclóricas. Tanto que las drogas en la actualidad es un término reservado para sustancias prohibidas, y empleamos el término medicamentos para las permitidas con usos terapéuticos. Esto está muy debatido últimamente, porque yo creo que las drogas legales o medicamentos también tienen un alto impacto de consumo, sobre todo por el modo de vida del actual siglo, en el que todo es extremadamente virtual, y la velocidad con que se maneja la humanidad en este siglo es también acelerada. Bueno, muchas de las que hoy consideramos drogas perseguidas por la ley tuvieron en su origen un empleo médico, como la heroína, que los laboratorios Bayer en 1898 la usaban para jarabes para la tos. Pero más de un siglo después es la base para construir la imagen de un adicto. Bueno, también un caso muy conocido es el uso de la cocaína por parte de un psicoanalista, por el padre de la psicología, Sigmund Freud, en sus terapias, ¿sí?, en el siglo pasado, pero que después abandonó esta práctica, ya que efectivamente tenía un alto índice de adicción. Bueno, sobresalen actualmente las sustancias psicotrópicas, quiere decir que son químicos que actúan sobre el sistema nervioso central, que afectan el estado mental y producen cambios en la percepción sensorial y sobre todo en el humor. Bueno, el principal problema de lo que es el uso ilícito de drogas, y que la Organización de Naciones Unidas es por la que lucha y hace acuerdos, es que generan la dependencia, ya que el usuario experimenta compulsión por consumirlos, sin importarle el deterioro de su salud, ni tampoco el impacto en su medio social. Sí, la dependencia puede ser orgánica y psicológica, también completan todo este amplio panorama de adicción, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Bueno, algunos especialistas consideran que solo puede hablarse de adicción cuando hay dependencia física, pero se ha comprobado que también la dependencia psicológica es un factor que repercute mucho, ¿sí?, en lo que es el consumo. Bueno, sobre todo el uso tradicional de estas sustancias naturales en las culturas antiguas fue para modificar el ánimo y buscar la conexión con los dioses, o sanar enfermedades, el otro tipo de drogas como los hongos y el peyote eran para uso estricto de las escalas de jerarquías dentro de las culturas antiguas. Esto también fue muy tergiversado, ¿sí?, en la colonización española, porque también muchos mercaderes se beneficiaron de este tráfico de coca en las minas, sobre todo en la famosa mina de Potosí, ¿sí?, que iban de la mano, ¿sí?, sobre todo el tráfico de la hoja de coca para los mitayos o mineros, y también la extracción, ¿sí?, era un negocio bastante controlado. Bueno, en el siglo XX, ¿sí?, hubieron factores relevantes como las dos guerras mundiales, que se logró un boom farmacéutico de sustancias estimulantes y de libre uso. Después de los conflictos, ¿sí?, ya que los soldados sobre todo eran sobreestimulados con drogas, al terminar estos conflictos armados surgieron las adicciones y los problemas de salud pública, que también desencadenaron su propagación y el uso recreativo, poniéndose muy de moda entre la cultura hippie y las fiestas electrónicas. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Dorian con La Tormenta de Arena. Sabes continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, el día de hoy continuamos con el tema sobre el Día Internacional contra el Uso Ilícito de Drogas. Y bueno, continuando con algo de lo que fue la historia, sí, y algunas estadísticas, sobre todo en la actual sociedad industrializada y la dependencia a lo virtual, como les decía al principio, en nuestros días ha disparado la propagación de enfermedades mentales que aumentaron la demanda de ansiolíticos y sedantes legales, ¿sí? Sobre todo estos son los actuales medicamentos o drogas legales que está inundando, sobre todo no solo en el Ecuador, sino alrededor del mundo, ¿sí? La tendencia al uso indiscriminado, ¿sí? De ansiolíticos y sobre todo en la década de los 80 el famoso Prozac. Bueno, la mayoría de adictos se encuentran en el rango de 15 a 64 años de edad y son alrededor de 200 a 300 millones de personas, cifra que se toma de los individuos que solicitan tratamiento para liberarse de la adicción. Bueno, esto sobre todo se pone en duda, si esta estadística, porque no toda la mayoría de adictos si entran a un tratamiento para liberación. Bueno, la mejor estrategia preventiva es ejercer el sentido de responsabilidad y el poder de decisión con respecto a las drogas. Bueno, aunque nadie pone en duda las dificultades y exigencias de la vida que hacen anhelar soluciones inmediatas, debemos tener claro que más allá del alivio o placer transitorios que producen, son sobre todo un espejismo. Y bueno, y hablando también de lo que es un fuerte consumo y tendencia, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, manejando las estadísticas del país, el alto índice, sí, de la droga H, sí, o heroína, que se propaga sobre todo en este rango, sí, de jóvenes de 15 a 24, donde hay el mayor apunte de adicción, sí, es muy preocupante, ya que es una droga sumamente dura, sí, y sobre todo altamente adictiva. Y bueno, en cuanto a lo que es legalización, sí, y también la guerra contra las drogas, el país más grande, sí, el mayor consumidor y el que tiene más guerra contra las drogas, que es Estados Unidos, donde tiene la principal población de adictos, comentan, tienen varios puntos de debate, como permitir o no permitir, barrer las calles y limpiarlas de drogadictos, o también combatir a los capos extranjeros, sí. Son acciones que, para ponerlas en una balanza, ha dado un 50% y 50% de efectividad. Y algunos países que legalizaron el uso, sí, de drogas suaves, hablemos de marihuana, ha habido cierto control, sí, sobre todo en lugares donde se puede consumir. Esto hablando de la ciudad holandesa de Ámsterdam. También al momento de liberar, sí, su uso, hay un mayor control de calidad. Y también el lado contrario, sí, como Italia, que liberó su ley antidrogas en 1975, sí. En cambio, aquí tiene ahora sus índices de mortalidad bastante altos en relación a Europa, que demuestra que a mayor cantidad de drogas hay mayor adicción. Bueno, y esos son los puntos más fuertes de lo que es liberar el uso, sí, o seguir combatiéndolo, sí, es algo que se ha estado debatiendo, sí, durante muchos años con su principal juez y mayor país de adicción, que es Estados Unidos. Bueno, el uso de drogas no es cuestión de libertad personal, ya que un humano que se entrega a las drogas en un centro de rehabilitación, no, básicamente se convierte en una piltrafa humana, sobre todo porque la esclaviza. Bueno, el tráfico y las plantaciones de droga están cambiando el paisaje de grandes lugares emblemáticos del planeta, así como arruinando las especies autóctonas dentro de la flora y fauna de diversas regiones terrestres. Aquí la única solución más simple: si la demanda disminuye la oferta, esto se acaba. Bueno, la prevención es la educación y el ejemplo. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar también algunos mensajes de la Casa de la Cultura.

tergiversando con el correr de los años, sí, y tuvo su boom farmacéutico con las guerras mundiales, y terminadas de estas, lógicamente el problema de salud de la adicción, y también tiempo después, sí, las drogas recreativas se expandieron con el uso de por el uso de la juventud, con los llamados movimientos juveniles de ese entonces, desde la década de los 70, o sea, movimientos posguerra, sí, como los hippies, probos y demás. Y bueno, en nuestro segmento Tendencias, Trapos y Demás, vamos a revisar las tendencias, sí, de las principales drogas, sí, de vamos desde las drogas blandas hasta las drogas más duras, sí. El nivel de popularidad de la número uno es la marihuana, también conocida como el monstruo verde. En distintas partes se la conoce o se le da su nombre característico, puede ser hierba, grifa, pasto, bueno, depende. ¿Qué es el ingrediente activo, sí, de esta sustancia? Es del delta 9 tetrahidrocannabidol. Sí, en su manera más popular es una mezcla de flores, tallos, semillas, hojas, que se pican para fumarse como cigarrillos. También pueden beberse en infusión o mezclarla con comida. Se procesa en laboratorios para obtener formas más concentradas y poderosas. La más conocida es la resina hashish. Bueno, ¿de dónde viene? Empleada desde hace siglos en muchas regiones del mundo, ha tenido aplicaciones medicinales para el reumatismo y dolores musculares. Ciertos datos apoyan su uso terapéutico para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia en pacientes de cáncer o con SIDA, o espasmos epilépticos. Bueno, no hay estudios formales que lo comprueben. A inicios del siglo XX se volvió ilegal, ¿sí? A partir de los años 30, Estados Unidos realizó una campaña masiva para prohibirla. En 1960 se convirtió en la principal droga recreativa de los hippies, y Holanda fue el primer país en legalizarla. Bueno, algunos de los efectos varían de persona a persona, aunque la mayoría asegura experimentar un tipo de ensoñación placentera. En algunos casos se reportan euforia, alegría, percepciones distorsionadas, como ver los sonidos. Puede provocar desinhibición y alegría, o sedación y calma. Todo depende, aseguran los especialistas, de la actitud que tenga el consumidor. Pero, ¿a qué te arriesgas al consumir marihuana? Hay un gran debate en relación con su potencial adictivo. Para muchos investigadores no produce dependencia y puede consumirse ocasionalmente como el alcohol. Sus opositores afirman que la dependencia psicológica es muy significativa. Los usuarios pierden la noción del tiempo y el espacio y se vuelven agresivos. Entre los efectos menores para el organismo sobresalen la disminución del deseo sexual, taquicardia, resequedad de la boca. Su uso constante produce problemas similares al consumo del cigarrillo, como inflamación en la vía respiratoria, enfisema y cáncer al pulmón. No hay casos documentados de muertes por sobredosis. ¿Cómo se deja esta droga? Bueno, por lo dudoso que resulta la adicción física, el tratamiento para los consumidores es variable. En general, no amerita hospitalización, ni desintoxicación formal, y se centra en la atención de aspectos emocionales. Bueno, continuando con esta tendencia, ¿sí? Dentro de lo que es el consumo a nivel global, el segundo lugar se lleva la cocaína, también conocida como pasta perica nevado, dependiendo el país, que es el elemento activo, ¿sí? De esta droga es el clorhidrato de cocaína. ¿Cómo se ingiere? Bueno, una de sus presentaciones más comunes es el polvo que se inhala, ¿sí? También se mezcla con diferentes compuestos químicos, como talcos. Su forma más popular y más nociva, ¿sí? Dentro también de lo que es el Ecuador, es el crack o la base. También es muy popular en la calle, ¿sí? Ya que es un residuo del procesamiento de la cocaína, ¿sí? ¿De dónde vienen? Bueno, comienza con la planta de coca, que los indígenas de Sudamérica han usado tradicionalmente como estimulante. A finales del siglo XIX, los alcaloides comenzaron a emplearse en Europa como anestésicos. El mismo Sigmund Freud lo probó y tuvieron varios usos terapéuticos por medio de medicamentos con patentes. Incluso se hallaron en un popular refresco de cola, que creo que todos lo conocen. Hacia 1920 los médicos descubrieron sus peligros y la sustancia fue prohibida. Sin embargo, entre 1970 y 1980 tuvo un gran repunte ocasionado por fenómenos sociales de esas épocas. Bueno, en este mundo competitivo de hoy, esta droga eleva la autoestima, da la sensación de tener energía y seguridad en uno mismo. Bueno, estos beneficios duran apenas entre 30 y 60 minutos, al cabo de los cuales el consumidor requiere dosis más grandes y así comienza el camino a la adicción. Bueno, ¿a qué se arriesgan los consumidores de este tipo de droga? Los principales peligros son la sobredosis o intoxicación por mezcla, cuando se combina con otras sustancias, ya que ambos pueden ocasionar la muerte. Si inhalarla daña los conductos nasales y fumarla lesiona los pulmones, aumentas el riesgo de sufrir un infarto cardíaco, un derrame cerebral y obstrucción en las arterias. Aunque tiene la fama de estimular el deseo, a largo plazo la adicción conduce a la pérdida por el interés sexual. También provoca episodios de conducta semejantes a la esquizofrenia y se han registrado casos de suicidio y accidentes fatales entre los consumidores. Bueno, ¿cómo se deja este tipo de adicción? El primer objetivo es la desintoxicación y estudio de posibles daños cerebrales. El tratamiento se apoya con medicamentos para reducir la ansiedad o depresión y drogas sustitutivas por periodos cortos. Sin embargo, el enfoque básico es el psicológico, con programas para modificar el estilo de vida, fortalecer las habilidades sociales y mejorar el autoestima. Bueno, después de esta fase crítica, se da seguimiento al caso durante al menos 2 años. Así que, dentro de las drogas no tan suaves, esta es una de las más peligrosas, ya que esta droga se deja con el uso de otras drogas. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Moon con su canción En la Oscuridad. Semanal o los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, el día de hoy nos hemos centrado, ¿sí?, en el Día Internacional contra el Uso de Sustancias Ilícitas o Drogas, ¿sí?, algunas de las drogas suaves que hemos mencionado. fueron principalmente empleadas para rituales, sí, por en la antigüedad, perdón, fueron empleadas en la antigüedad, pero con el pasar de los años, sí, lógicamente el ritmo de vida y el cambio de siglo y todo lo que conllevó la tecnología y demás, sí, produjo también un boom farmacéutico de las llamadas drogas ilegales o como comúnmente las decimos medicamentos. Es aquí donde aparece el nivel de popularidad 3 del tipo de consumo de drogas a nivel mundial, como son las anfetaminas, ¿sí? Su variedad más común son las metanfetaminas, píldoras, también sobresalen las llamadas crystal y las populares tachas. Bueno, ¿de dónde provienen? Son sustancias creadas en laboratorio, ¿sí? Por sus propiedades estimulantes en el cerebro y médula espinal. En los años 60 la medicina las empleaba para revertir los efectos de los anestésicos, los fármacos para dormir y el alcohol. Bueno, aquí es donde hubo un gran repunte de lo que son las anfetaminas, ¿sí? Ya que también se usaron como apoyo para bajar de peso y tratamiento de niños hiperactivos o con déficit de atención. Bueno, los pilotos, conductores de transporte de carga y soldados en misiones de alto riesgo las ingerían para mantener el estado de alerta y permanecer despiertos. A partir de 1970 quedaron restringidas por la ley y se multiplicaron los laboratorios clandestinos para elaborarlas. Sin embargo, algunas como el Ritalin aún se venden en las farmacias. ¿Cómo funciona este tipo de drogas? Son drogas recreativas porque incrementan la agudeza mental, la sensación de euforia e iniciativa, ayudan a concentrarse y disminuyen la fatiga. Bueno, los usuarios reportan sentimientos sublimes de amor e integración con el mundo. Bueno, ¿a qué te arriesgas si consumes este tipo de anfetaminas? A una intensa sobreestimulación, las personas permanecen inquietas, pasan noches sin dormir, presentan temblores, tensión nerviosa, irritabilidad y agresión. Rápidamente se desarrolla tolerancia, esto es lo más grave de este tipo de drogas. En pequeñas dosis despiertan un mayor deseo sexual, pero si se ingieren habitualmente su efecto es todo lo contrario. El consumo leve deja resaca con depresión, una psicosis tóxica, con efectos similares a la esquizofrenia paranoide, produce alucinaciones, conducta criminal, puede causar hemorragias cerebrales y daño irreversible al corazón con riesgo de muerte. Bueno, ¿cómo se deja este tipo de drogas? En casos graves debe internarse al paciente para administrarle medicamentos, es decir, una droga se quita con otras drogas, como son sedantes, antidepresivos, antipsicóticos, que le permita soportar el síndrome de abstinencia. Superada esta fase, permanecen en clínicas para recibir psicoterapia. El tratamiento prosigue de manera externa según el caso y las condiciones. Aunque la recuperación es lenta, hay mejoría a los 3 meses. Bueno, dentro también de este rango de popularidad, nos centramos en otra de las drogas que ha sido consumida también desde la antigüedad, como son los opiáceos, ¿sí? Es decir, de los alcaloides. Aquí destacan la morfina y la codeína. Bueno, el modo más antiguo es el opio, es la resina que se extrae directamente de la planta y requiere un mínimo procesamiento. Bueno, ¿de dónde provienen? Los opiáceos se encuentran entre las drogas más antiguas y predominan en la región del sudeste asiático. En el siglo XIX la morfina y la heroína fueron sintetizadas por médicos que buscaban esos efectos, pero al mismo tiempo descubrieron su poder adictivo. Ya por 1898, la compañía Bayer lanzó un jarabe para la tos con heroína, aislada por sus químicos. En el siglo XX, los usos terapéuticos se restringieron a casos muy graves de dolor por cáncer terminal, pero se popularizó su uso recreativo, ¿sí? La heroína, elaborada en el Lejano Oriente, se difundió sobre todo por las tropas estadounidenses en Vietnam, que es el ingrediente activo del opio. Bueno, es una acción analgésica y depresora del sistema nervioso, ya que cada versión tiene sus efectos particulares. Sobre todo es una estimulación temporal, ¿sí? La morfina es usada en medicina, ya que elimina la sensación de dolor, y los usuarios de heroína refieren un episodio de placer conocido como flash, acompañado de sedación y alivio de cualquier molestia corporal. ¿Cuál es el riesgo, sí, de los opiáceos? Son drogas altamente adictivas desde su primera dosis, aunque su uso da lugar a fantasías, sus efectos depresores reducen los niveles de excitación y la frecuencia de orgasmos. Los daños más extremos, aparte de los trastornos psiquiátricos, se sufren en los sistemas circulatorio y respiratorio, con riesgos de muerte. La heroína es la sustancia más peligrosa de todas y es la que provoca mayor número de sobredosis. Bueno, ¿cómo se deja? La desintoxicación de los opiáceos es el proceso más arduo en el manejo de la farmacodependencia y abarca varias fases. En su momento más agudo, su falta sí ocasiona delirio, convulsiones y vómito. Aunque la psicoterapia es de gran importancia, el aspecto fundamental es el uso de medicamentos que neutralizan y combaten los efectos de los opiáceos. Entonces, en drogas fuertes, sí, su consumo se cura con otras drogas. Y bueno, estamos llegando al final del programa. Sí, hemos abarcado algunos puntos de lo que es el Día Internacional contra el Uso Ilícito de Drogas, decretado por la Organización de Naciones Unidas desde el 26 de junio de 1987. Bueno, y recuerden que el mejor tratamiento para el uso de drogas es la prevención y la educación. Bueno, mi nombre es Milo, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos el próximo sábado.